negra sombra que me asombras al pie de mis propios pasos, siempre vuelves a aparecer. Si imagino que estás lejos en el sin querer.